La poza de Carrillo es del pueblo. ¡Ay, no manches! Está bien fría el agua. Creo que entonces no me voy a meter. Hace mucho frío. ¿Y entonces a qué venimos si no es a nadar? Bueno, está bien, pero despacio. Me gusta venir porque vengo con mis hijas. Sí, es bien bonito porque aquí en la poza todas las familias vienen a disfrutar del agua, a comer, a pasársela bien. Por eso a mí me gusta mucho la poza. Es que además este lugar es mágico. Y esos ojitos de agua, aunque son muy fríos, te curan de cualquier cosa. Sí, además, por ejemplo, te metes y está bien fría. Pero después te sales a las piedras. Como iguana, te pones en las piedras a tomar el sol y es bien sabroso. Y un montón de niños avientan de clavado en las piedras. Yo no sé cómo le hacen patinarlo. ¿Cómo te fue? Mal, no encontré ninguna iguana. ¿Cómo crees? ¿Y eso? Pues, quién sabe. Pero métete al agua. De todos modos, venimos a eso. Sí, está bien buena el agua, métete, vente. Va, va, ahí les voy, ahí les voy. ¡Ah! Ya lo salpicaste. La poza de Carrillo es de todas y todos. Cuidémosla, mantengámosla limpia. Es un regalo de nuestras abuelas y abuelos para la comunidad.